91. J'aborde doucement mes 16 ans. Je fais partie d'un clan immonde qu'on appelle les adolescents. Ok, quiero un poquito más de rebujito. No. A mí sí, ya hasta vamos a estar arma de rebujito. Estoy, me duele un poco la cabeza y todo de... Ay, que bebiera que estaba bueno el joyo vino. Yo se terminó el 7A y yo seguía bebiendo vinito de Montilla a dos manos. Qué rico. Ay. De Montilla, Moriles. Montilla. O sea, denominación de origen Montilla, Moriles. Pero Montilla es un pueblo y Moriles otro. Esto lo dedico especialmente a Ana y a Mari. Bueno, buenas a todos. Con un... ya no hay resaca, pero... aún hay no, pues yo todavía me doy la cabeza, ¿eh? ¿Eh? Hay un poquito. Iba a llamar esto, como dice lo de Gravina, una perlita, pero Uki ha encontrado una excepción. Bienvenidos a la fonolita. ¡Fonolita! ¿No? ¿Por qué fonolita? Porque es un sinónimo de perlita. Pues a partir de ahora los cacahuetes hacemos fonolitas. Ahí estamos. Pues bienvenidos a esta fonolita dedicada a lo que se ha llamado segunda quedada podcastera andaluza. Aunque más bien fue una reunión de amigos que graban cositas. Que digo que nosotros somos más de fer de pato y de silicato de aluminio, por eso lo de fonolita. Va a ser eso. Bueno, pues íbamos a hacer, ya se han hecho crónicas como la que hizo Gadi, se han hecho vídeos como los que han puesto Javi de Caramelizado o Pablo de Gravina, y nosotros, como no, yo soy manco, en el fondo soy manco. Me han puesto, ¿qué has dicho tú? ¿Caramelizado? Sí, hay un vídeo de Invade Posca, también han puesto algo. Su crónica también la han puesto, claro, pues nosotros vamos a grabar nuestra fonolita. Fonolita. Adelante, fonolita. Lo primero es recordar quiénes son todos los que estuvimos por allí, que yo así a bote pronto recuerdo un puñado. Y al menos hay dos que sé que estuvieron, pero no recuerdo nombre. Aún así, ya buscaremos por ahí bien. ¿Quieres ayudarme con la lista? Vale. Venga, encabezando a los señores de Gravino 82 y organizador excelso de esta segunda quedada podcastera andaluza. ¿Estaba quién? Pues de Gravino estaban Pablo. Exactamente. Arturico. Y es Juanta. Sí, que Arturo es un soso en persona, ¿eh? Sí. Yo no me reí nada. Yo digo, a ver si dice las manitas, a ver si dice soy inmortal. No. No dijo ni hola, dijo... Codazo allí, codazo, tardía el sol allí. Pues eso, agradecer a Pablo que montara todo este tinglado porque se lo curró y nos lo pasamos de muerte. De muerte. Y Juanda, que me ha demostrado que si no habla más en el Gravina es porque si habla más ya le quita el puesto a Arturo y a Pablo del tirón. Y no es tampoco cuestión de que haga un monográfico este hombre solo ahí. Pues no, la verdad. Pero muy... Así que nada, eso ya es genial. Yo de estos tres señores no tengo una cojeta. Se portaron como auténticos esos señores. Y desde aquí abracitos a todos. A todos. ¡Ay, un abrazo grande! ¿Seguimos? Sí, ¿tú no le quieres decir nada? Ah, pues yo decirle que María Carey es guay, que el fondo de pantalla María Carey todavía sigue en el móvil del Manuel, y que, no sé, el making of. ¡Qué secreto! ¿Secreto? Secreto, voy a tener que meter un corte después. Voy a meter un corte. ¿A meter un corte, de verdad? Obviamente eso es secreto. Hay un making of de algo, pero no es secreto. Vale. Te digo lejos, no te alejes tanto. Y no sé qué más decir, ya está. Que comimos muy bien. Eso, la choza. Venga, pues... Bueno, ya que hemos nombrado a los señores de Gravina, de Invaders Podcast. Invaders Podcast. ¿Quién había? Pues estaba Gloria y Jessica. Que es la que nos alimentó. Pues sí, la verdad. Jessica sabía que estaba en Invaders, pero a Gloria no la terminaba yo de situar, no le ponía cara. Entonces, cuando la vi así de frente, digo, y gracias a Uki me chivató que era la segunda de Invaders, que estamos esperando más. Yo quiero más marcianico. Pues sí. Y más vampiro, y más friki. Queremos más. Queremos más. ¿Quién más? ¿Quién más? Así que haga yo un poquito. De Play Sound. De Play Sound estaba Frank Blanco. No, Don Francisco. Ah, perdón, Don Francisco Blanco, que me dio una alegría verlo allí. Nada más llegaba, me abrió los brazos y... ¡ay! Ah, decir a todo esto que quedamos por fase, o sea, con la mayoría quedamos en el piso de Pablo, el resto uh-huh. vino y nos encontramos a las puertas del piso de Pablo y con todos los demás en la choza de Manuela, que fue donde comimos, y era emoción tras emoción, en mi corazón se me salía, pero que soy así. Tengo que dar 5 tilas, vamos. Soy así de sentimental, no puedo evitarlo. Que de todas maneras eso, que Fran Blanco, un placer, que había unas ganas de conocerlo tremenda, y cuando ya conocí a Tore, pues joder, ¿qué te voy a decir? José Tore, ¿no? Uh-huh. Pues ya encantadísimo, porque me faltaba, ya con Tore no había hablado y se ha ganado ahí mi corazoncito pequeñín, ¿sabes? De podcaster y de amigo. Vas repartiendo tu corazón a todo el mundo, ¿eh? Porque tú tienes ya el páncreas, 2 riñones, un pulmón y 2 brazos, ¿sabes? Pues lo que me queda. Bueno, seguimos, ¿no? Que si no nos enrollamos aquí 10 horas para decir los nombres de todo el mundo. Vale, digo yo otro, digo yo otro podcast y tú hablas de él, ¿vale? Yo espero que no nos equivoquemos y liemos la gente en otros podcasts y demás. De todas formas, porque nos perdonen si la liamos parda. De todas maneras, te lo voy a poner fácil. Te voy a poner al compare. A los dos compare te los pongo, ¿vale? Primero te nombro a comando al suprimir. ¿Cielo? Que esté el gaditano que vive en vez. El Arocena. José Arocena, que lo mismo, qué presentación, qué planta, que explante, que se llevó de calle a todo el mundo, pero ibas a hablar tú, no yo. Sí, y luego Gadi, de Puerto Gadi, Rea. De Radio Al Compás. Uh-huh. Qué encanto de chiquillo, por Dios. Dice, sí, todo el mundo es muy buena gente, Manuel. Es que dijo, es que yo soy soso cuando me conozco. Soso ni soso, cojones. Con dos hay que... ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te cojo! Y has pasado de largo de José Arocena porque no tienes... Me chicoteo, con todo el mundo. Que has pasado de largo de José Arocena porque no tienes nada bueno que decir con él porque era de capitán, ¿no? Hombre, no, hombre, sí. Hombre del gaditano por excelencia. No, que cuando vayamos de visita a Vejea, a ver qué nos enseña. mientras y a ver si nos lleva a un sitio bueno de comer, en vez. Mientras que no nos enseñe la pizza, todo bien. Pues sí, y que dice que soy mala conductora, pero que es mentira, que yo soy muy buena conductora. Dice, tú siempre te estás peleando con la gente, eso es porque eres mala conductora. No, soy muy buena conductora. Venga, la señorita que se nos marchó después de la comida, yo creo que le caímos fatal y se largó, porque además se sentó a la vera nuestra y tenía cara de odio por mí. Me miraba y me decía, qué asco de niño, hijo de pudre. Que yo sé, yo lo sé. La señora que partió un cenicero, ¿no? Sí. Natalia, sé que me odia. La señora que devoró el pudín, de hecho, pudín no era, ¿qué es lo que era? Pudín no. No sé, yo me comí mi tarta de queso de pie. Bueno, una de hecho de chocolate que estaba que te caga de buena. Dios mío, mi vida, y lo llevo a saber, no como carne y me pido nada más que postre. ¿No? Bueno, pues hablamos de Natalia, de la cama. Sí. Otra chiquilla que había muchas ganas de conocer, pero muchísimas, vamos. Uh-huh. Y más desde que nos hemos metido en su cama más todavía, vamos. ¿Tú, por qué te metes tú en la cama de la gente sin que te inviten ni nada? Y tú también estabas ahí, así que... Bueno, mi poquito de cama también tuve, si es verdad. Jane, venga, te toca nombrar a alguien. Bueno, no, te lo pongo difícil, te pongo el podcast que más gente trajo, ¿vale? Sí. Tenían que haber venido 6... pero al final solo vinieron 4, aunque del podcast son 2. La máquina de serie. La máquina de serie. Vinieron nuestros amigos. Sergio, que yo le escribí en el vaso. Sergio y Antonio. Y las respectivas novias, Ana y Mari. Ah, y Antonio y Mari se van a casar ya en breve. Hala, tú haciendo ahí... Pero yo, para que nos inviten a la boda, no, pues nada, vamos. Vinieron ellos y se trajeron de regalo 15 litros de vino de Montilla. Que estaba de muerte, estaba de muerte. Por cierto, yo por allí no vi al que no vi al enano de Gravina, no al hijo de Berruga, ¿cómo es? Ah, no me acuerdo del nombre. Ah, de Freud. No, verlo no lo vi, pero escucharlo. Se pasó todo el tiempo diciendo, ¿cómo te llamas? Ok. Pero más largo. Ok. Ahí. Venga, ya apurando, ¿quién nos queda? Ah, sí, claro. De la guardilla. No, no, espérate. Bueno, venga, de la guardilla. La guardilla 2.0. Tenemos a Quique y Abraham, que recogimos. ¿Abraham fue el que recogimos nosotros? Sí, ¿no? Estuvo en nuestro coche, sí. Bueno, en el tuyo, pero que también es mío ya. Qué arte de hombre con esa camiseta de Silvio. Y Quique, que llegó después y llegó a buena hora. Este hombre parece que lo tenía todo cronometrado y llegó en el momento que tenía que llegar. Y Abraham es que estaba tan orgulloso de Chiclana que llevaba en una litrona escrito Chiclanero. Venga, ¿a quién más? A ver, ¿quién más nos falta? Pues el del posca dulce. Ah, de posca, el caramelo oscuro. ¡Cámara ¿Te oscuro! El tuyo acuerdas? del trono B. Conocimos por fin en persona a Alberto. Del otro no me acuerdo el nombre, además era tan calladito y tal que no pasó desapercibido. El chiquillo ese harto, dices tú. Era harto, yo lo El recuerdo harto claro. grande. No me No, acuerdo cómo yo me se acuerdo más llama. bien bajito. Yo me acuerdo más bien que era así como. Además pasaba la vera tuya, muy callado, decía: Hola, ¿cómo estamos? Yo soy de posca caramelizado. 28 del día del 09. 28, pero decía bajito, decía: 28, 28 del 09. Sí, apenas se le escuchó, no aparece ninguna foto, no se le escucha ningún vídeo, en fin. Esperemos que para Eve esté un poquillo más animado y nos hable un poquito más. Estaba allí Alberto de Podcast Caramelizado y Javi, gran podcaster. Grandes Pero hombres. sí, qué Porque desperte, anda que no eran pero grandes los dos, me cago en la leche. sí, pero eso, pero hay que ver que todo lo que tiene nuestro Javi, todo lo que tiene nuestro Javi de no parar, de para arriba, de para abajo, tal, lo tiene más tranquilito Alberto. Alberto, yo creo que es el que pone un poquito de control al podcast, porque vamos. Yo jamás podría formar parte de épocas caramelizadas. Yo. No dan la talla. No de la talla. Después Venga, tenemos de Flapa. seguimos De de Flapa, Flapa a nuestro amigo que Caín. yo estaba loquito por conocer a Caín y a Astracán. Estaba loquito. Y no han defraudado ni un pelito. Que dos señores ahí bien plantados. Los dos repeinados con el puro y la chaqueta. Y Eso. desde aquí confirmo y hago pública La premium mola, la premium mola, la premium mola. que Perdón. Astracán va a ser el fotógrafo de nuestra boda. Que ya me dijo que sí, vamos, yo lo digo públicamente para que luego diga, no, es que no, sí, me lo dijiste. Bueno, y ahora no, no. Sí, ya ahí o ya dejo de cortarte. Y me hizo una foto súper guay y después al final. Dijo la novia de. Es que no me acuerdo si fue Mario o fue Ana la que lo dijo. Que dijo: tú le haces una foto a Uki y te tenemos que hacer la foto para que se vea cómo haces tú la foto. Y hay una foto que no sé quién la ha hecho que se ve hasta que me has inclinado haciéndome la fotico. A ver, ¿qué hay? ¿Qué se le ocurra, se le ocurra? Y bueno, ya ves que poco que decir que estuvimos además en el set de rodaje de algunos de los vídeos de Flapa y yo alucinado y desde aquí decirle a Astracán que deje de hacer el moñas y que saque de una puñetera vez el podcast, ¿eh? Porque me tiene frito. Me tiene frito. Él y David Bowie. Ya, sacarlo. Vemos los extras de Flapa, vamos, esa es novela, colega. Qué grande. Y no es que ya digo, ahora cuando nos metemos en terreno farragoso, porque que yo recuerde, queda un podcast. Que es Café de Noche y recuerdo el nombre de ella, que es Sarai. Pero yo creo que era el novio, creo que Sí, yo creo que era también. el novio, no recuerdo el nombre y me va a pegar. No pasa nada, yo creo que nos perdonarán. Muy buena Señor. gente los dos. Y además el señor novio de Sarai. Me echaba los tintitos. Que no falta el tinto. Yo recuerdo que cuando estábamos en el piso de Pablo, dijo esa gran frase de: Joder, todo el podcast, una secta. Pues sí, el podcasterismo es considerado secta en tres países del norte de Checoslovaquia y en Sudáfrica también. Y faltaba el vecino de Arturo, que también vecino barra amigo de Arturo, ¿no? Porque cuando me presentó me dijo: No, yo no tengo podcast, soy amigo de Gravina. Y digo: Entonces, los amigos de Gravina son. Mi amigo. No, son sus amigos, cojones, los míos no. Yo no voy diciendo: No voy a tener amigos por todos lados. Y yo no tengo tanta gracia. No. Y más que nada, yo creo que era todo lo que habíamos allí. Y bien, y decir que nos lo pasamos de muerte, que ahora más que antes tenemos ganas de que llegue el Eve. Dieve, Uki, Dieve. Vale, gracias. Y que sin duda, si va a ser, yo creo que va a ser como 700.000, 800.000 veces, no mejor, pero sí igual, de igual. Que esta quedadita va a ser una maravilla volver a verlos a todos y a conocer aún más gente, ¿eh? Porque se nos quedó Joa García de Diario de Pensador y de Droika, que no pudo venir. Tú hablaste con... Yo hablé con David Bowie. Con David Bowie también. No sabía ni quién era y que tenía el hombro coñado. Pobrecillo él. Y todo el mundo, yo creo que fue maravilloso y que ya pondremos las fotitos que tenemos por aquí en cuanto haya un ratito y hayamos recopilado y haya cosas bonitas. Y vídeos pues también. Lo que pasa es que el vídeo fuerte que tenemos no lo podemos poner todavía porque es secreto. Sí. Es secreto. Hasta que no salga otra cosa no podemos hacer nada. Pero bueno, ya cuando salga ya pondremos nuestro vídeo en exclusiva que grabó Uki. ¿Di Uki? Tú también. ¡Uki! Vale. Ver, y dio de camino Machu Picchu también, ¿vale? Pues se lo dedico a mi amiga Kaori Black, desde Mallorca, que me va a traer ensaimada para desayunar en la EVE. ¡Machu Picchu! O Machu Picchu normal, ¿cómo tengo que decirlo? Machu Picchu. Como tú quieras. Que lo de los Machu Picchu es verdad, ¿eh? Que los atlantes, por favor, señores. Hacedme caso. Y poco más, yo creo que ya casi que lo dejamos, ¿no? Simplemente yo decir que os espero, que esto os haya servido para que os pique el gusanillo y que tengáis vosotros también más ganas de que llegue el EVE y de que nos conozcamos todos y de que nos demos abrazos en hermandad y va a decir besitos en la boca. No, esto nada más que lo de besitos en los morros. Uh-huh. Eso lo da nada más que Arwen Undomir. Nosotros no. Yo sí, casto y puro. Pues sí. Y algo me iba a decir yo, pero ya no me acuerdo. Ah, y que... Pero no contar al final nada de lo que hemos hecho y de lo que hicimos. Es que no se puede contar, es que primero comimos en las chozas. No, o sea, pero tuvimos... digo, ¿a qué se puedan contar? Ah, pues venga, cuenta tu cosa. Yo solo digo que me encantó incluso la organización porque Tori y Fran recogieron primero a Gadi, que llegó en tren, después fueron a por Natalia, nosotros recogimos a Abraham. Cuando llegamos nos estaban esperando en casa de Pablo. Sergio, uy, ¿se oye el ruido de fondo? Sí, un taladro. Sí, o sea, qué oportuno, Pez Perruno, en la sin. Cuenta algo mientras yo cierro la persiana. ¿Qué me ha dicho? ¿Que hablé yo? Bueno, me imagino. Que mira, fuimos a la choza a comer. Nos pusimos hasta el mismísimo culo porque había por lo menos dos platos por cabeza. Y había cinco jarras por cabeza. De tintito, de refresquillo... Había cosas de calor, pero he cerrado la ventana. Verás tú la que polía. Que estoy diciendo que nos hartamos de comer y de beber. Sí, eso te estaba escuchando. Que es una mierda porque para ir al sitio este de la choza hay mucho tráfico y como yo odio al tráfico sevillano, por más todavía, porque la gente va un poco psicópata. Y como hay una... ¿Quién se sale al arcén para coger una salida? Hombre, claro, porque es que cuando una salida la coge mucha gente... Para que el tráfico no se pare en lo que es un carril de la autovía, pues lo que hacen es meterse en el arcén para dejar a los carriles libres. Yo lo veo bien, pero parece que es un poco psicópata, ¿no? Y más, es bien uno que se quedó parado allí en el arcén, que se equivocó, intentando salir y la gente adelantándola en plan, pero no, demasiada locura. Cuando vayamos a Leve nos vamos a comer la choza, que la choza venga a nosotros. Y luego nos fuimos a... ¿Cómo se llamaba el parque donde estuvimos? En Miraflores, el parque Miraflores. Ay, fuimos al parque Miraflores a beber mucho vino, porque eso en verdad no se considera un botellón, porque era una caja de vino tipo barril, vamos. Entonces, si llega a venir la policía, pues no nos puede poner multa ni nada, porque no era un botellón. Y cogimos vasitos grandes y pusimos cada uno nuestro nombre para que no se nos perdiera. Y hicimos muchas cosas malvadas que ya saldrán por ahí. Los hombres de la quedada regaron el parque. Yo no, yo soy casto y puro, ya lo he dicho. Yo, como el tantra, hago pipí para adentro. Menos mi Manuel, que no puede mear en público como yo, ¿eh? El resto es un mal que tenemos que algún día lo superaremos. Yo cuando estoy borracho, sí, pero no tenía ganas. Bueno. Sí, tienes que estar muy borracho para que lo hagas, ¿eh? De nuevo. Y vamos a ver qué más pasó. Y bueno, se alargó la cosa y al final se fue yendo la gente, menos los artibles, que somos nosotros y... ¿Crees que nos quedamos? Espérate. Nos quedamos. Estaba de último Arturo, estaba Astracán, la máquina y correspondiente, estaba Quique Javi... ¿Quique de la Guardilla era? Quique de la Guardilla, exactamente. Nosotros, la China y el Héctor Calo del Mundo. Los Kurdubash. Sí, porque claro, la comida en el chino era muy barata, y pero muy buena, a Cocha... Pero, claro, pero... ¡Qué calor! Claro, porque si tú pagas barata la comida, no quieres que te pongan aire acondicionado. O te... Si quieres que te pongan aire acondicionado, te tienes que subir la comida para pagar luego la luz. ¡Qué joder! Y es verdad, ¿eh? ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes decir? Bueno, sí, algo así. Y nos hartamos de comer, qué fatiga, Dios mío, mi alma. Uf. Todavía duele el esternocleptomastoideo de este guayame. Pero tengo la rodando vuelta en la cabeza, ¿no? Pues bueno, y grabamos audio que ya escucharéis, y grabamos sorpresitas que ya veréis, y vota comando al suprimir. Vota comando al suprimir, sí. Nos hace falta votarlo de una vez. Pues bueno, ya lo dejamos aquí, ¿o qué? Porque ¿cómo se llamaba esto? Una audiolita. Esto era... No, hombre, por favor. Esto es una fonolita. La fonolita, Pues ya la fonolita, igual que nuestros correos, son largas. Sí, y Astracán sube ya las fotos, hombre, explique. Pues nada, a todos, gracias por escuchar un poco y nuestra intención es la que suponéis, poner los dientes largos y que vengáis de una puta vez y que os animéis y que nos conozcáis, que para eso estamos aquí, para conocer gente. Sí, y hay un montón de gente por ahí que yo lo leo por el Twitter y demás. Y en la página de, pues creo que de Gravina, me parece que es donde lo he leído, que hay un montón de gente que está deseando que llegue el EVE para conocer a la gente. A mí no, porque a mí no me quiere nadie, pero a otra gente sí. Bueno, ya nos conocerán, quieran o no. Pues nada, como siempre... Ya tenemos cojones de conocernos, que ya tenemos té. Ah, ya tenemos té, hay reserva. No en el del EVE, pero estamos cerquita. Estamos a un tiro de piedra. De portátil, estamos un tiro de portátil. Pues nada, nos despedimos ya. Sí, ya te puedes despedir. Venga, hola, yo soy Manu. Pero, ¿cómo que hola? Adiós, yo soy Manu, ¿no? No, yo me despido como quiera. Pues yo digo, hasta luego y soy Uki. ¿Quién más decir, no? ¡Uki! A todos, muchas gracias por haber ido, muchas gracias por habernos invitado. Y señores, animaros, ¿vale? Que aquí estamos para divertirnos y contra más seamos, pues más seremos. Como decías que. Un beso a todos, un abrazo grande y nos vemos prontito. Hasta luego. Hasta pronto. Ok. Ah, no. Manu. Que cette définition n'est pas celle de l'ado, non, mais de l'image que vous